muito bem, todo mundo fala muito bem de mim, mas eu não sou tão importante, eu sou um modesto professor da Universidade de Provincia, a segunda Universidade de Sevilha. A primeira foi para mim uma má experiência, mas estou na Universidade de Pablo de Olavide, que é uma universidade que tem muitas ligações com a Universidade de Curitiba, a Universidade Federal, tenho muitos discípulos brasileiros, especialmente aqui em Curitiba, Paulo Busato, Jackson, que fizeram a tese doutoral, como foi orientado. Se vocês fazem perguntas, demandas ou questões em português, vou contestar diretamente, sem que precise de uma tradução. Em caso de necessidade, pues, o melhor tradutor é naturalmente Paulo, que fala muito bem espanhol e escreve muito bem espanhol. Porque o problema é que a gente que vai para fazer pesquisa em Espanha, naturalmente, desde o primeiro momento fala em espanhol, mas não escreve em espanhol. Então, para a tese doctoral é um esforço grande que o orientador deve de corrigir. E para mim, sempre digo o mesmo, a mesma coisa. Escrevam em português, eu compreendo português, não tem problemas. A gente diz, não, em Espanha se deve fazer em espanhol, etc., etc. Eu aberto, digo tudo isso porque o problema da língua, da comunicação, é sempre o mais importante. Vamos a ver se em estas 4 ou 5 semanas o meu português melhora. Me acostumo um pouco mais a falar nesta bela língua de Camões, que é a língua portuguesa, que eu gosto muito também dela. Da poesia, sobretudo, de Vinícius, de Drummond e de tudo isso. E de Pessoa, naturalmente. Não esqueçamos a mãe pátria que é Portugal. Naturalmente, em primeiro lugar, agradecimento aos amigos, discípulos, professores, colegas da Universidade Federal de Paraná, de Curitiba, que han feito possível a minha visita a esta cidade. Sobretudo, impartir um curso completo, não somente uma palestra, sobre um tema que pode ser interessante em todo caso, um tema que para mim, nos últimos anos, foi um dos mais apaixonados ou apaixonantes que eu já vi na minha vida acadêmica, que é as relações entre política e dogmática. A história das ideias políticas e a sua influência na elaboração dessa forma de compreender, elaborar tecnicamente o direito penal vigente, que se chama, eu penso que não é uma expressão afortunada, dogmática jurídico-penal. Porque dogmática tem um sentido rígido, um sentido teleológico, é mais própria da religião que do direito. Mas, bom, podemos falar de por que se usa o nome de dogmática. Em todo caso, é uma técnica jurídica abstrata que parece que está aislada do mundo real como uma espécie de gramática jurídica que é válida para todos os direitos de todo o mundo. Uma gramática universal do direito, em este caso, do direito penal. Isso tem ventajas, porque faz que a interpretação, a elaboração técnica, sistematização do direito penal seja segura, seja uma coisa permanente no tempo e no espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem um inconveniente. O inconveniente é que usa o direito penal como um objeto aislado do mundo exterior, da realidade. É uma forma de entender o direito penal como um dogma, como algo imutável, e que não tem nada a ver com a realidade política, econômica e social. Mas é um erro, porque esses problemas da vida real, política, econômica, social, son los problemas que el derecho penal tiene que resolver. Entonces, no se puede hacer una dogmática penal si no se tiene al mismo tiempo en cuenta la realidad que esa dogmática penal tiene como base, como realidad que tiene que resolver. Yo pienso que en la historia moderna, de la Revolución Francesa hasta el día presente, es difícil no hablar en el origen de la Revolución Francesa, sobre todo de la filosofía y teoría de la llamada Ilustración, el siglo XVIII. Filosofía de la Ilustración, contrato social de Rousseau, a filosofía política de Montesquieu con la tripartición de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judiciario, y naturalmente con lo que fue la culminación de todo eso a fin del siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa, que fue el comienzo de una nueva forma de entender, de comprender el Estado y el poder político, de democratizar el poder del Estado, no como una expresión del poder divino de los monarcas absolutos, sino como un poder que venía del pueblo, era para el pueblo. Eso es un momento fundamental para el resurgimiento, o nacimiento del moderno derecho y del moderno derecho penal, del moderno Estado de Derecho. Ese es el comienzo. Voy a hablar de eso mañana o cuando empecemos a hablar de cada tema, de cada etapa política y de su influencia en la dogmática de cada momento. Pero vamos a seguir después con la codificación penal, que justamente fue el comienzo del moderno derecho penal con la idea de que todo derecho penal debía ser codificado y legalizado, sistematizado en un código. Esa fue la idea de Napoleón Bonaparte, que, entre otros códigos, hizo redactar el Código Penal de 1810, que fue el modelo que sirvió para todos sus códigos penales europeos, de altura, de Francia, por supuesto, de Baviera, código penal feito por Feuerbach, año 1813, y toda la posterior codificación europea en España, Portugal, en Brasil, en todos los países latinoamericanos, con primer cuarto del siglo XIX, iniciaron a su independencia. La codificación penal fue un momento culminante de la modernización del derecho penal y fue el origen del llamado derecho penal clásico. Establece los principios básicos de ese derecho penal conforme al Estado de Derecho, un Estado de Derecho autoritario, no exactamente muy democrático, mas en todo caso fue establecido el principio de legalidad, de los crímenes, las penas, sus consecuencias, provisión de retroactividad, de derecho consuetudinario, de uso de analogía, también el principio de proporcionalidad de la pena conforme a idea de retribución, conforme a gravedad del delito, limita al arbitrio judicial, establece a duras penas más el principio de culpabilidad, de dolo y culpa como formas de imputación subjetiva, del reato, del crimen. Y todo eso fue lo que se llama ahora derecho penal clásico. Representante de la escuela clásica principal en Italia fue Francesco Carrara, también en Francia, Carmignani, Rossi. Y todo eso puede decir que ahí la es el derecho penal vigente. Mas también en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, comenzó la revolución industrial. Y fue el gran momento de las ciencias experimentales, del llamado positivismo científico. Y la principal consecuencia de ese positivismo científico y de las ciencias experimentales aplicada al mundo de la criminalidad fue el surgimiento de una nueva forma de entender la criminalidad, la criminología. Fue César el Hombroso, en la segunda mitad del siglo XIX, que aplicó un método anatómico, biológico, médico, para comprender la imagen que obtenía del llamado delincuente nato, una persona que tenía estigmas corporales, anatómicos, que determinaban su tendencia a criminalidad. Naturalmente, esto tiene consecuencias también para el derecho penal. Si un hombre está condicionado a cometer crimen por sus condicionamientos físicos, biológicos, anatómicos, no se puede hablar de culpabilidad, hay que hablar de peligrosidad. No se puede hablar de pena, porque no se debe punir a una persona que no es culpable, no es responsable moralmente de lo que hace, más se debe hablar de tratamiento o de inocuización, de apartamiento, de afastamiento de ese individuo como un peligro para la sociedad. Obviamente, la criminología entendida así suponía el fin del derecho penal. Pero una forma completamente diferente de entender el fenómeno de la criminalidad y, sobre todo, el fenómeno de la reacción social frente a la criminalidad. Hasta hoy, son dos mundos separados. Criminología, derecho penal, he hecho siempre un esfuerzo por comprender ambas, las dos formas de entender, de comprender la criminalidad, más comprendo que es muy difícil y que es una cierta realidad que hoy aún existe. Embora un famoso penalista final del siglo XIX en Alemania, en la Universidad de Humboldt de Berlín, Franz von Liszt, que fue heredero jurídico de von Jhering, como él, de Austria, de Viena, no exactamente alemán, y que al mismo tiempo fue muy influenciado por las corrientes criminológicas del positivismo científico, hizo una pretendió hacer una vinculación de ambas posibilidades que se llamaba política criminal a criminología, no exactamente criminología, que es un término que fue aplicado por Garófalo, más hablaba de política criminal y derecho penal, hablaba de una gesamte Strafrechtswissenschaft, de una ciencia total, completa, globalizadora o totalizadora del derecho penal, comprendiendo el derecho penal normativo, el derecho penal jurídico, como fenómeno jurídico, y la política criminal y todo saber experimental sobre la criminalidad. Para él, la principal consecuencia era que el derecho penal debía ser aplicado con todas sus garantías para el delincuente ocasional. El derecho penal era la infranqueable barrera de la política criminal. Mas la política criminal debía ser aplicada directamente, sin ningún límite, a los reincidentes, a los que se apartaban de la sociedad habitualmente se dedicaban a criminalidad. Para estas personas, simplemente von Liszt preconizaba o exterminio o inacusación de esas personas. Se fala de von Liszt como un demócrata, como una persona avanzada, en cierto modo es cierto. Mas la realidad es que una parte de la criminalidad es que para von Liszt era un problema de política criminal sin garantía, sin derecho penal, y para esos el derecho penal no era infranqueable barrera de la política criminal. De todas formas, el derecho penal en altura estaba más o menos bien establecido, a pesar de los ataques de la criminología. Von Liszt mantiene la independencia o la importancia del derecho penal y en todo el mundo se mantiene el derecho penal como forma de elaboración de la criminalidad. Mas llegamos también en el siglo XIX a un momento que es la revolución industrial y que tiene consecuencias sociales, políticas y económicas muy grandes. La principal de ellas, que grandes masas de la población van a las grandes ciudades, París, Londres, Manchester, Berlín, Barcelona, Bilbao en España, y tienen grandes problemas, son emigrantes, también en los Estados Unidos de América, que tienen problemas de trabajo, que son mal pagados salarios, son muy bajos, que no tienen derechos sociales, y que forman una grande masa proletaria que es inspirada en las ideas de la Bakunin, de Marx, e que forman partidos revolucionarios que non son máis os revolucionarios burgueses da Revolución Francesa, mas revolucionarios proletarios que exigen protección frente ao Estado capitalista, frente ao sistema económico que os explota. Estamos falando, naturalmente, de movimentos políticos como o comunismo, o socialismo ou anarquismo. E unha parte de esos movimentos son reprimidos por dereito penal. E o dereito penal va paulatinamente se convertendo en un dereito penal autoritario. Era un dereito penal da clase burguesa, da clase media, mas un dereito penal que se utiliza como instrumento de represión das clases proletarias. Estamos ya no século XX. E como decido eu do século XX? Agora é unha mera introdución. O século XX é o século da Alemanha. Comienza con o desenvolvimento cultural, económico, industrial, como potencia emergente, que non tenía colonias, mas pensaba que como potencia cultural, económica, intelectual, debía ter o mismo poder que as potencias coloniais como França, Alemania. España ya desapareció, non era máis unha potencia. E foi o origen da Primeira Guerra Mundial. O século XX é unha historia de sangre e de lágrimas. De Alemania, son dous guerras mundiales, as todas son perdidas por Alemania. Na primeira produjo unha grave crisis económica e social, foi a República de Weimar. A República de Weimar tenía moitos desempregados, foi un fracaso económico e social e político, e dio origen á aparición do nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, que ao principio era, comienzo, unha cosa anecdótica do punto de vista político, e que paulatinamente foi se apoderando do poder político, e que chegou no ano 1933 ao poder político total na Alemania da altura, na Alemania da época, e naturalmente vamos a falar de iso moito detenidamente, porque é un momento importante da historia dun gran país, co mesmo tempo que foi un gran país da cultura jurídica e de desenvolvimento científico, chegou a ser tamén o grande país que chegou a cometer o máis terrible crimen da humanidade, que foi o Holocausto. Ao mesmo tempo, surgieron outros planteamientos similares, fascista en Italia con Mussolini, na España do franquismo, despois da Guerra Mundial, da Guerra Civil. Durante o nacionalsocialismo tenemos as leyes racistas de Nuremberg e naturalmente pois da Segunda Guerra Mundial con a derrota da Alemania, a Guerra Fría, a separación en dos bloques antagonistas do mundo, a OTAN e Pacto de Varsovia, mas ao mesmo tempo temos en China a revolución de Mao, a revolución cultural. Ao final do século XX temos a caída do muro de Berlín, a caída dos regímenes comunistas na Europa de Este. Todo iso tuvo que ter alguna consecuencia no dereito penal. Penso, ou non? Vamos a ver. Iso é o que vou a desenvolver no meu curso. As consecuencias que ten esta evolución política das ideas, dos movimentos políticos, políticos, económicos e sociais, na elaboración da dogmática jurídica ou en unha forma de comprender o dereito penal que non é inmovível, que non é inmutável, que non está en unha urna de cristal, que ten que reflectar a realidade del momento, do momento en que se elabora. E, naturalmente, ao final do curso falaremos do dereito penal do século XXI, que comeza exactamente ao comezo do século con atentado terrorista 11 de setembro de 2001 das Torres Gemelas, como se dice, Twin Towers, Gemelas, en Nova York, e que seguía con o terrorismo, en este caso internacional, non máis solamente nacional, como en España de ETA, ou en Inglaterra de IRA, ou as Brigadas Rosas en Italia ou en Alemania, mas un terrorismo internacional de corte religioso, contrario á potencia dominante no mundo que é Estados Unidos, que é o terrorismo islamista, mas ao mesmo tempo tenemos unha grave crisis económica, tenemos una corrupción política en los países democráticos. Se fala de la necesidad de un derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo que es característico de las dictaduras, mas que se admite también como una excepción lamentable pero necesaria en las sociedades democráticas. Se fala de la corrupción como un crimen hediondo aquí en Brasil. Hay que tener en cuenta los movimientos de población, de tráfico de personas, de emigración ilegal, de los pueblos pobres a los pueblos ricos, las nuevas tecnologías. Y naturalmente todo eso está, o impacto medioambiental, las nuevas tecnologías, pero también del desenvolvimiento económico en la China actual. Y todo eso está haciendo un derecho penal diferente. O derecho penal del siglo XXI, que no es exactamente el derecho penal surgido de la Revolución Francesa. También no el derecho penal del final del siglo XIX o derecho penal del siglo XX. Es un derecho penal diferente. Es un derecho penal ainda democrático o compatible con los principios del Estado de Derecho, o es un derecho penal que paulatinamente va se afastando los valores democráticos para luchar eficazmente contra las nuevas formas de criminalidad. Ten razón Jacobs cuando habla de la necesidad de admitir un derecho penal del enemigo, o debemos contraatacar con energía para denunciar lo que puede ser la destrucción del derecho penal del Estado democrático de derecho. Ese es el gran dilema que vamos a ver en la última parte del curso, porque lo que es más actual, o derecho penal del presente. Quizás podamos hablar también del derecho penal del futuro. No soy un profeta, no soy adivino, por tanto, ¿qué va a ser el derecho penal del futuro? No podemos saber ahora. Mas podemos imaginar cuáles pueden ser las consecuencias de una tendencia o de una otra. Vamos a ver cuál será, al final, la tendencia que vencerá o cuál será la tendencia que ganará. Mas, en todo caso, el dilema está ahí y vamos a hablar de eso también. Eso sería el contenido, la descripción general de lo que voy a hacer, voy a hablar o a intentar de explicar en este curso. Mas usted tiene también la palabra, porque yo pienso dos cosas. La primera, yo sé, estoy hablando y depende de mi inspiración, mas intentaré que sea ideas claras, que puedan ser sugerentes para que ustedes mediten y también para que me hagan preguntas, me planteen cuestiones y que pueda ser una clase dialogada. Porque con el diálogo pueden surgir cosas que yo no me lembré en ese momento o que pueden ser para mí novedosas, importantes y que no sabía o que no pensé en ellas. Mas también porque yo pienso que si yo falo portuñol, en portugués, en español, todo el tiempo, eso es muy aborrecido, para mí también. Yo falo todo, falo demais, mucho. Mas yo falo chinés, japonés, todo lo que sea preciso. Mas es una habilidad que a veces es un peligro, ¿no? Porque no, yo falo en español, puede ser que no perfectamente, mas con facilidad. Mas en otras lenguas no es exactamente igual. Tengo problemas, eso dificulta a veces que yo pueda explicar adecuadamente lo que yo pienso que debo explicar. También vamos a hacer una segunda parte. Puede ser que en la primera parte yo fale, exponga el principal problema del tema del día y ustedes puedan, segunda parte, plantear directamente preguntas. Mas también puede ser que al mismo tiempo que voy hablando, la persona, estudiante, cualquiera que esté presente, levante la mano y diga por qué está diciendo eso, o me pregunte alguna cosa y me interrumpa. No tiene problema. A veces la pregunta será inconveniente o no tendrá. A veces puede ser que en ese momento sea muy importante contestar a la cuestión que se plantea. Una otra cosa que he dicho a cotito a Paolo, è che sarà conveniente che voi, indipendentemente dal controllo, che non so che sarà algún controllo, che voi lean alguna cosa relacionata con i temi che voy a explicar. La prima parte sempre se può dire, primero, lean le due prime pagine del libro famoso di Foucault, Vigilar e Castigar. Vigiar e punir, né? É a execução do Robert Damiens. Por quê? Porque é simplesmente para que vejam por que surge a Revolução Francesa, por que surge a ideia da Ilustração, por que becaria os grandes pensadores da época, da altura, do século XIX, criticavam energicamente um direito penal que era terrível. É um direito penal brutal, de sangue e de lágrimas. É uma expressão de Betiol. E se leem isso... A veces es un poco duro leer esas dos páginas del libro de Foucault, una descripción terrible de cómo se ejecutaba a una persona condenada a muerte. No solo se mataba, sino directamente se torturaba y se hacían con él cosas increíbles. Es bueno leer eso, es espectacular, pero al mismo tiempo da que pensar que ese derecho penal... era un derecho penal normal, asumido por la gente, por el poder punitivo del Estado. Fue el momento de crítica que surge precisamente para acabar con ese derecho penal. O derecho penal que surge después no es exactamente un hotel de cinco estrellas o un resort, sino es algo muy todo irrelativo en la vida. La pena de muerte fue mejor que las galeras, pero ahora puede ser brutal. Todo tiene que ser contextualizado. Una cosa muy importante en la historia de las ideas, la historia de las instituciones, la historia en general, es contextualizar. O que hoy es horrible, en altura, podría ser algo absolutamente normal. Tengo también que tener en cuenta esa particularidad de cada momento histórico. Leer a Beccaria, algunos libros, pequeñino, no tengo grandes problemas, los delitos del delito y del pene, porque fue el libro más revolucionario, más importante en los cambios del derecho penal del anciano régimen al derecho penal del moderno Estado de Derecho. Paulo fala de la necesidad de relectura de los clásicos. ¿Por qué hay que leer los clásicos? Bueno, pues en ese momento leer una vez en la vida, no más, más una o dos veces a esos clásicos es muy interesante. Porque se comprende mejor lo que ha venido posteriormente. Eso para esta primera parte del curso. La segunda parte tiene interesantes cosas, mas no sé exactamente qué está traducido, porque el libro de Foucault, el libro de Beccaria, están traducidos, también en italiano, en español, pero están traducidos. De la parte de la codificación, quizás o Feuerbach está traducido por Zaffaroni, el libro no es muy interesante, Feuerbach tenía otras cosas, pero en todo caso hablaremos también de esa época, de los principios del Estado de Derecho, porque Feuerbach es no es creador, porque al principio de la guerra está en la Revolución Francesa, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, pero Feuerbach es el que formula este principio en latín. Nullo un crimen, nulla pena sin legge. Para Feuerbach era muy importante, porque va vinculada a la idea de prevención general, de pena como intimidación psicológica emergente de las leyes punitivas. Bueno, en todo caso, se puede leer en la escuela clásica o monumento grandioso del programa de derecho penal de Carrara, que está traducido al español en Colombia. Simplemente leer un poco, saber quién era, no son 20 o 10 volúmenes, es una cosa terrible, aparte especial, sobre todo. El delincuente nato de Secha de Lombroso, es importante para el surgimiento de la criminología, ten lecturas. En el siglo XX, naturalmente, yo parto de que vos, si son estudiantes, doctorandos, posgraduados de derecho y de derecho penal, saben mucho de la dogmática penal. La dogmática penal se forma en el siglo XX, ten grandes libros traducidos, de gran influencia también en la elaboración dogmática del derecho penal brasileiro. o livro de Metz, que não está traduzido, mas tem uma grande influência aqui em os maestros, mestres brasileiros dos anos 40. Aníbal Bruno, que é outro. Nelson Hungria. Depois o finalismo com Heleno Cláudio Fragoso e outros. É uma parte da dogmática que tem grande importância no desenvolvimento das ideias dos países panalistas, dos países latino-americanos. Não somente aqui em Brasil, mas em Argentina, em Chile, em toda a Latinoamérica, por uma causa. Porque há tratado de Edmundo Mesga, que é o mais grande monumento da dogmática penal na altura, primeira parte do século XX, foi traduzido, muito bem traduzido ao código espanhol, na época, na altura da República, mas depois a maioria dos penalistas foram fora no exílio, ao exílio em Latinoamérica. E o livro que eles traíam, pegaram para cá, era o livro recentemente traduzido da Alemanha, que era o Tratado de Metzger. Como depois Metzger foi um dos grandes colaboradores do regime nacional socialista, esqueceu a dogmática, e como todo mundo nunca supo, ninguém supo, sabia que era não somente um grande dogmático, mas um grande nazista, um grande nacional socialista, é uma coisa misteriosa que eu ainda não compreendo. Mas, em todo caso, o livro de Metzger é um grande livro da dogmática penal causalista. Pode ser leído na tradução espanhola em uma recente reedição com um prólogo, com o meu prólogo de edição da editorial Hammurabi, de Buenos Aires. Depois falaremos também de como a polêmica finalismo e causalismo tem uma forma de esconder o que era o passado nazista dos principais protagonistas dessa discussão. Aparentemente uma discussão puramente dogmática, puramente abstrata, mas também como uma espécie de telão para ocultar o passado de gente que... nos anos do nacionalsocialismo não falava precisamente da posição sistemática do dolo na teoria geral do delito. Todo isso vamos a falar, e naturalmente toda essa bibliografia, que depois o tratado de Roxin, quando começa o projeto alternativo na Alemanha, a renovação do discurso dogmático, naturalmente a alternativa ao funcionalismo moderado de Roxin com o funcionalismo extremo de Jacob, aparentemente puramente dogmático, mas também como criador de essa ideia de necessidade de assumir o direito penal do inimigo, nos leva ao século XXI. São leituras. Vocês podem ver esses livros, alguns são mais interessantes que outros. Em todo caso, paralelamente, seria bom que também, se tem esses livros aqui na biblioteca... Isso cabe fazer uma intervenção, professor. Dentro desse projeto da Escola de Altos Estudos, ela proporcionou um valor para a aquisição de livros para a Biblioteca da Universidade Federal do Paraná, e é evidente que todas essas obras citadas, a par de outras que ilustram a evolução da dogmática, já foram encomendadas e com certeza ainda durante o curso estarão disponíveis na Biblioteca da Universidade. De tal modo que... Mas estas básicas, sim, mas nós vamos além, né? Porque nós fizemos pedido, por exemplo, de toda a coleção de clássicos, né? De toda a coleção de clássicos, que inclui desde o Rocco mencionado, Rocco, Welzel, Freudenthal, Frank, todos os clássicos. E fizemos os pedidos aí das coisas mais modernas, né? Fizemos as coisas também mais... Também tenho que me citar, pido excusa por isso, porque tenho livros diretamente traduzidos ao português. Assim, em relação com Metzger, o nacionalsocialismo, o principal livro que eu escrito e que tem uma enorme repercussão, Também em Alemanha, é o livro Mundo Metzger, o direito penal do seu tempo. Sim. Que está os artigos que o professor também traduziu, que foram traduzidos para o português, e mesmo os artigos em espanhol, que tratam do tema, vão ser também listados. Também, tem traduzido por Paulo o meu artigo sobre von Liszt. Também tem em IBC Crim, ou também na revista aqui. Há dois artigos do IBC Crim que estão publicados, que também tratam do tema. Sobre origens ideológicas do direito penal do inimigo. Tem também dois livros da introdução à criminologia, Direito Penal e Controle Social, que estão sendo traduzidos e publicados em Brasil. Então, também esses livros são meus livros, né? Pode ser que foi interessante também ver alguma coisa diretamente em relação com o direito penal alemão e a influência do direito penal nacional-socialista. O livro mais importante, eu acredito, porque foi para mim também uma grande surpresa, descobrir que foi na altura do nacional-socialismo em Mundo Metzger, o livro de direito penal de Mundo Metzger, o direito penal do seu tempo. Isso vou falar naturalmente, mas também vou falar dos origens ideológicos do direito penal do inimigo. Também tem traduzido ao Brasil, em Brasil, ao português, o direito penal do inimigo. Tem também agora uma tradução de Karina Esposato, que eu não sei onde está, porque não recebi, mas... mas sei que está traduzido e publicado. Então, tudo isso pode ser interessante que vocês possam ver, ler e discutir para me perguntar sua ideia, por essas ideias que eu escrevo nesses livros. Tudo isso para introdução. Simplesmente era hoje, neste momento, fazer esta visão geral dos temas que vamos depois a aprofundizar, mais ou menos, dependerá de vocês. E dependerá também de que há temas que não são muito importantes hoje. Tudo é importante na vida, mas se tem tempo limitado, se chama o tempo percussivo. Habermas fala de discurso livre de domínio. Um discurso livre de domínio é solamente ou puramente científico. O discurso livre de domínio é pesquisar sobre o câncer toda a vida, e naturalmente, depois toda uma vida pesquisando, não se sabe qual é a causa do câncer. Mas não tem nenhum limite, um discurso puramente científico. O discurso jurídico não é um discurso livre de domínio, é um discurso limitado no espaço, no tempo, limitado por o direito penal vigente, mas também limitado, no caso acadêmico, por um curso que tem uma duração limitada. Então não podemos falar de tudo. Eu não sei se neste momento é muito mais importante seguir falando todo o tempo do direito penal de inimigo. Eu digo, inclusive em China, está traduzido o meu livro China, No More Criminal Law for Enemies, não, nunca mais. Porque é um pouco aborrecido falar todo o tempo de um tema que já está muito, muito manoseado, manipulado, muito tratado. Pero un tema de actualidad, o sea que si hay que hablar de eso en la última semana, dos días, se fala. Por mí no tiene problema, depende del interés que ustedes tengan en el tema respectivo. Si hacemos ahora una pausa, que siempre vamos a hacer, porque 3 horas continuadas es mucho tiempo, es muy, muy, muy longe. Mas podemos hacer una pausa. Después voy a hablar de por qué yo tengo interés personal em falar deste tema. Eu vou mostrar alguns exemplos da história do direito, não somente do direito penal, em que verão vocês que a discussão aparentemente dogmática era, sobretudo, uma discussão fundamentalmente política. Para bem ou para mal. Não sempre a política é uma má coisa. Eu penso que foi, muitas vezes, muito importante a Revolução Francesa e tudo isso. Mas, às vezes, há que fazer, reconhecer que a política foi a questão decisiva que transformou a dogmática, para bem ou para mal. Então, fazemos agora uma pausa, cafezinho, água, necessidades fisiológicas, que são muito importantes, e continuamos. É somente o começo. O professor me pediu hoje que fizesse uma lista desses artigos e publicações que tratam do tema do curso, e depois eu vou se providencio isso e deixo já disponível amanhã uma lista de toda a bibliografia que vai ser citada, que ele vai referir, especialmente os trabalhos que ele publicou no Brasil, com as referências, né? Porque, às vezes, especialmente para buscar artigos de revista, às vezes ninguém sabe onde está, e isso vai facilitar um pouco o trabalho dos... Naturalmente, também, não me esqueço, sou dogmático. Também tenho uma teoria geral do delito. Tem duas versões, uma com César de Bittencourt, César... otra con Juárez, la primera vez que fue traducido, Juárez, Regis Prado. Entonces ahí está, sí. Eso también una parte, esa es puramente dogmática, pero tiene también alguna importancia. Sí. En esta primera parte o primera aula de hacer una justificación de mi... atitude o del mio interesse no desenvolvimento della dogmatica dal punto di vista politico, perché è una costante della mia vita che ho sempre, nel primo momento che fui per l'Alemania, tenia, per causa del mio padre che mi parlava della guerra mondiale, dell'Alemania, di tutto che él vivió nella sua generazione. E perché nella dogmatica penale alemana, os libros che io stavo studiando, non si falava di isso. Si falava solo della posizione sistematica do dolo, della teoria geral do delito, del tipo, della culpabilità, ma non dos problemi della propria storia alemana. Naturalmente è un interesse che in quel momento era semplicemente un interesse particolare, non come professionale. Ma pretendia aunar, vincular, ligar as duas cousas, a vida cultural, política da Alemanha, que eu estava estudando, onde estava estudando, que a língua que eu estava aprendendo, os livros que eu estava estudando, essa realidade política de uma Alemanha muito complicada, de uma história realmente dura, das guerras mundiais, da Guerra Fria. Estuve na Alemanha a primeira vez en agosto del año 68, cuando la invasión de las tropas soviéticas de Praga, Alemania vivía verdadero interés, porque se temía a Unión Soviética, a Segunda Guerra Mundial. La gente vivía, tenía experiencia, gente de 40 años o menos, tenía experiencia de la Guerra Mundial, de todo lo que eso fue para Alemania. Entonces, para mí ese interés era... realmente algo que quería saber, pero ninguém me explicaba. Preguntaba, o meu mestre era discípulo directo de Metzger. Eu preguntaba, Metzger, que facía no altura do nacionalsocialismo? Nada, era un teórico, era puramente un dogmático, ele non facía ninguna política. Eu decía, non pode ser, non acredito, non compreendo. Mas, naturalmente, era moito joven en... no preguntaba máis. Bom, mas naquela época, na altura, eu leí un artigo moito interesante de, lástima que non está aquí o profesor de Historia do Direito, de a forma en que foi discutida a regulación do direito de daños no Código Civil Alemán, ao fim do século XIX. BGB, famoso Bürgerliches Gesetzbuch, Código Civil. Naturalmente, o Código Civil recogía a tradição da escolha histórica de Hering, a elaboração da dogmática jurídica do direito privado, que estava feita não vinculada ao direito positivo, porque o direito positivo da Alemanha, até a unificação em Bismarck, era o direito de Áustria, o direito de Baviera, de Prússia, de Hamburgo, de Baden-Württemberg, de Hessen, eran estados independentes. El Código Civil de Austria era diferente del Código Civil de Prusia. Mas el profesor Hering explicaba el derecho civil en Viena, después en Berlín. ¿Cómo hacía eso? Muy fácil. Él explicaba el derecho romano. Ele falava do contrato, não do contrato de compra-venta no direito civil austríaco ou direito civil prussiano, mas falava da categoria do contrato como uma categoria abstrata. Os exemplos que ele dava, utilizava, eram exemplos do direito romano, que havia sido elaborado e determinado por o grande cultivador da história do direito romano, que foi Savigny. Então, quando se discute no direito civil, no código civil alemão, o grande monumento da dogmática jurídica alemã na altura, o direito de danos, se falava ou se discutia se a indenização que correspondia à pessoa dañada, em sua propriedade, em seu corpo, era como uma responsabilidade puramente objetiva, ou devia ser também exigida a culpa do causante do daño. Uma questão puramente dogmática, a responsabilidade objetiva no direito de danos, no direito civil, era doutrina que se apoiava em um texto de Jering, que falava da responsabilidade do possuidor de boa fé, em caso de que o proprietário da coisa roubada exigia a devolução. E Jering perguntava, em um texto de Paulo, não de Paulo Busato, de Paulus, o famoso jurista romano, por que o proprietário podia exigir a devolução de uma coisa que o possuidor havia adquirido de boa fé? A possessão era antijurídica, objetivamente antijurídica, e o possuidor não era culpável, porque atuava de boa fé. Então, Jering defendia que no direito civil era possível ou injusto ou puramente objetivo sem culpabilidade, e que o injusto puramente objetivo podia dar lugar a responsabilidade, a um direito de indenização, em este caso de devolução da coisa roubada ao legítimo proprietário. Por que essa discussão do direito romano, de um texto do direito romano, foi tão importante na elaboração do direito de danos no BGB? Os juristas progressistas, mais socialistas, se se pode dizer isso, defendiam a tese objetiva. O trabalhador, em caso de acidente, não tinha que demonstrar a culpa do empresário para exigir uma indenização. Juristas conservadores diziam, não, a culpa é necessária. O trabalhador tem que demonstrar a culpa do empresário para exigir uma indenização. Por que a discussão era tão importante do ponto de vista político e social? Porque na altura os trabalhadores não tinham seguridade, direito social. Porque tinham que pedir a indenização privadamente. Não tinham indenização por causa do acidente. Então, se o trabalhador tinha que demonstrar a culpa do empresário, nunca mais vai a poder, ou muito mais dificilmente, mas se a responsabilidade do empresário era puramente objetiva, então o trabalhador podia exigir a indenização de um modo muito mais fácil. Essa responsabilidade do empresário. Essa única forma era que a responsabilidade fosse puramente objetiva, e não tem que demonstrar a culpa do empresário. É uma coisa que, quando uno vê essa situação dos direitos dos trabalhadores no final do século XIX, uno compreende que a discussão era mais que dogmática, uma discussão fundamentalmente política, económica e social. Bom, é um exemplo, mas foi para mim um exemplo muito importante para pensar que isso que eu leí de forma casual não venia nos livros de direito civil. Para mim, sin embargo, aclarava muito a situação naquele momento dos direitos dos trabalhadores. Pois já no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu tudo. Foi condenada a indenizar as potências aliadas, Tratado de Versalhes, fue ruina de Alemania. Las indemnizaciones fueron brutales. Alemania tuvo una crisis política, o emperador Kaiser tuvo que ir afuera. Fue el primer intento de hacer un derecho penal internacional para exigir responsabilidad penal a Kaiser, que se refugió en Holanda. Y la República de Weimar fue una república sin demócratas, una república que no tenía tradición en Alemania de aquel momento, y tenía una grave crisis económica, o desempleo. Y una Alemania que en el año 1914, año que comienza la Primera Guerra Mundial, tenía pleno empleo, y que en el año 20 tenía 7 millones de desempleados. La crisis era brutal. Entonces, sale un penalista, un profesor de la Universidad de Frankfurt, que elabora un concepto de culpabilidad normativa. La normativa había sido desenvolvida por Frank, pero él desenvolve un concepto que no es solamente la culpabilidad como dolo y culpa, sino también culpabilidad como exigibilidad del comportamiento conforme a la ley. Y Freud entonces decía que en aquel momento, en la altura, en la República de Weimar, con 7 millones de desempleados, había situaciones en que un trabajador, si cumplía con la ley, perdía el empleo. Y si cometía un delito en una situación de no incivilidad, él no era culpable. Y daba dos ejemplos. Uno era el de una comadrona, se dice, una mujer auxiliar de los partos. Una partida, sí, en España también se emplea partida. Que los trabajadores de la cuenca del Ruhr, del carbón en Alemania, tenían derecho a recibir un día libre si la mujer paría, tenía un hijo, un día laborable. Mas si era un día festivo, el trabajador no recibía ninguna compensación. ¿Qué hacía la partera? Todos los niños, crianzas que nacían un día festivo, él hacía una falsificación, falsificaba el documento de nacimiento y ponía el día laborable. El trabajador recibía ese día libre con salario. Probablemente fue forzada por presión de los trabajadores, pero también ella pudo ser por sentimiento de humanidad, de solidaridad con los trabajadores que hacía una falsificación de un documento público, documento de nacimiento, feisa, o dato exacto del nacimiento de una persona. Ese es un caso. Ella fue condenada por falsificación de documento. Es Freudenthal, que así se llamaba el penalista. No era un penalista muy importante, pero desenvolvió esa teoría. La teoría de no exigibilidad decía, ella ciertamente actuó dolosamente, era imputable, mas no era exigible, porque el derecho no se dirige a personas como héroes, como santas, a personas normales. Era una persona que sucumbió o a sentimientos de solidaridad, de humanidad, o también a la presión de los trabajadores que exigían que fuese puesto el día de nacimiento, el día laborable, y no el día festivo. Un otro caso fue que un trabajador que era conductor, ¿no?, de un carruaje, de un coche, un carro que transportaba en Múnich cerveza, de la fábrica a las famosas cervecerías de Múnich, Hofbräuhaus, Löwenbräu, en todas esas famosas en el mundo entero. El empresario mandó que llevara cerveza, el carro, a la cervecería que demandaba, que pedía esa cerveza. Él observó, el señor empresario, el único caballo disponible es un caballo que tiene tendencia a se desbocar. Sí, porque la forma de que se desbocaba era que con la cola pegaba las riendas, ¿no? Pero en todo caso, era un caballo que era... Sí, con la cola. Pero era en todo caso un caballo peligroso para transportar a cerveza. E o empresario que urgía cumplir con ese encargo, con mandato de la cervella, de la cervellería, ordenó con la amenaza de que si no sería despedido, sería despedido con esa amenaza que utilizara, que empleara ese caballo. Él advirtió del peligro de que el caballo pudiera causar un accidente. Y así fue. Causó accidente a muerte o heridas graves de una crianza. Fue condenado por lesiones o homicidio culposo, mas Freudenthal decía, en esta situación, que él, en Alemania 7 millones de desempleados, cuando el pobre conductor del carro, podía perder el empleo si no hacía o que el empresario mandaba, no era exigible que él cumpliera con el mandato de tener cuidado con ese caballo. Entonces, Freudenthal elaboró esa teoría progresista, socialmente condicionada, de que las leyes a veces no podían ser cumplidas cuando la persona se encontraba en una situación de no exigibilidad, que no era exigible que cumpliera con las normas jurídicas. Era el último bastión o que la persona podía arguir contra el poder punitivo del Estado. Você no puede me exigir que o cumpla con una norma jurídica que supone peligro para mi empleo, para mi familia, y para eso yo no puedo cumplir con el mandato jurídico, con el mandato legal. Está bien, es una idea que me parece que fue muy importante en el desenvolvimiento del concepto de culpabilidad. ¿Mas qué pasó con el nacionalsocialismo? El nacionalsocialismo decía que la idea de Freudenthal, que era judío, era judeo, naturalmente, era una idea que rompía, resquebrajaba, decía, los huesos del derecho penal. Fortaleza del derecho penal. Era una idea solamente para crianzas, para mujeres, para personas débiles. El nacionalsocialismo exigía a las personas cumplir con la ley. Siempre era exigible cumplir con los mandatos de la ley, que eran los mandatos del Führer. Y la crítica a la idea de la no exigibilidad como concepto de elemento del concepto de culpabilidad fue rechazada por los juristas nacionalsocialistas. Pero después veremos que también tiran de nuevo en los procesos de Nuremberg la idea de no civilidades, cuando convino para defensa de los encausados en los procesos de Nuremberg. Mas también en la República de Weimar, cuando las costumbres son distintas, comienza la problemática de la licitud de aborto en circunstancias determinadas, concretamente el llamado aborto terapéutico. El Código Penal alemán, o estado de necesidad estaba regulado estrictamente, no permitía, sobre todo para un médico, la posibilidad de hacer una interrupción de embarazo por causa médica, por causa terapéutica. En un caso famoso que llega al Tribunal Supremo alemán, Reichsgericht, el Tribunal Supremo alemán fala de una causa supralegal de justificación. ¿Por qué? Porque decía, la idea de ponderación de los bienes jurídicos en conflicto es una idea muy importante que informa las causas de justificación. Ciertamente la regulación del estado de necesidad no admite el aborto terapéutico, mas en este caso tener que decidir qué vida debe ser salvada, a vida de la madre o a vida del feto, naturalmente conforme a la idea de ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, una idea que obliga a salvar o bien de mayor importancia, en este caso, a vida de mae. Como no estaba regulada esta causa de justificación llamada ahora aborto terapéutico, y no falo ahora de la problemática del aborto, que es un problema mucho más amplio, el Tribunal Supremo Alemán desenvolvió la idea de la causa supralegal de justificación para resolver un problema que en aquel momento comenzaba a ser un problema importante para mujeres, para el caso en que la ciencia médica ya permitía, en este caso fue un médico importante, un profesor de medicina, lo que hizo el aborto. Vamos a continuar. Estoy hablando solo de ejemplos, pero ejemplos muy concretos que a medida que iba estudando mais dogmática, eu veía esa parte que não falaban os libros, pero que eu iba viendo que tendrá alguna relación con la situación política o social de un momento. Y llegamos entonces al nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo, del primer momento, hizo un derecho penal tendente no al crimen, más al autor del crimen. Un derecho penal de autor que parece, que en principio es una cosa puramente dogmática, mas cuando se ve que la primera ley es la ley de Gewohnheitsverbrechergesetz, la ley de tratamiento de los delincuentes reincidentes, recidivistas, porque era un problema social heredado de la República de Weimar. La República de Weimar tenía un grave problema social agravado por la crisis económica de bolsa de Nueva York del año 29. Entonces había muchos pobres, las ruas eran muy inseguras, las estradas estaban cheas de pobre gente. Bertolt Brecht, la ópera Dos Tres Peniques, describe muy bien, con música fantástica de Kurt Weill, describe muy bien esa situación de la República de Weimar, una situación de pobreza extrema de muchos desempleados. Había mucha delincuencia de supervivencia, de delincuentes, de delitos, furtos, no muy graves, más molestos para la clase burguesa. Mujeres, prostitutas en las estradas de Berlín, las grandes ciudades. Con la ley de delincuente habitual se introduce por la primera vez en el derecho alemán llamada Sicherungsverwahrung, que es la custodia de seguridad. Custodia de seguridad supone que para personas que cumplen una pena privativa de libertad, de prisión de 6 meses, 1 año por delito de furto, podían ser, caso de reincidencia, condenadas también a un internamento de custodia de seguridad por tiempo indefinido en campos de trabajo. Es el origen de los campos de concentración Lager. El primero fue en marzo de 1933, fundado por Himmler, que era en altura gobernador de Múnich. Entonces tenemos a custodia de seguridad como una medida dirigida directamente al control de los reincidentes, de delitos de poca cuantía, que fue el origen de los campos de concentración alemanes, que pues fueron también para los judíos, para opositores políticos, gitanos, más fundamentalmente en aquel momento fue para delincuentes reincidentes. Limpiar las estradas era el slogan del que partían los nacionalsocialistas. También hicieron una ley de esterilización para los portadores de enfermedades hereditarias, en que se incluían todos los supuestos de alcoholismo, etcétera, pero que llegó, empleada política y racialmente, a esterilizar durante la etapa del nacionalsocialismo a más de 500.000 personas, fundamentalmente todas, la mayoría, mujeres, naturalmente de razas inferiores, como ellos decían. Llegamos a las leyes de Nuremberg, al delito de Rassenschande, ultraje a la raza alemana, que permitía penalizar a todo judío o persona de raza inferior que tuviese relación sexual con persona de raza aria. Bien, en aquel momento, un famoso penalista de todos, pero fundamentalmente el más famoso de todos, elaboraron conceptos dogmáticos para justificar estas leyes racistas: culpa por la conducción de vida, ceguera jurídica. Son teorías que elabora el mundo Metzger para justificar que esas personas debían ser punidas, inclusive si no conocían la prohibición jurídica, porque eran gente que no pertenecían a comunidad jurídica alemana, eran extraños a la comunidad de Manchas Frende, que habían de ser exterminados. Apenas no era retribución o prevención del crimen, era simplemente para esa gente exterminio, liquidación, Ausmerzung, la palabra alemana que es muy duro, se emplea para ratos, para mosquitos, bueno, para personas, mas él lo empleaba expresión para personas. El origen etimológico de esa palabra, vendo medievo, que significa Ausmerzung, con amit un lao, con diéresis, del mes de marzo, porque en el mes de marzo los ganaderos separaban, afastaban del ganado a animales que no eran aptos para reproducción y directamente tenían que ser sacrificados. Eso es el origen etimológico de la palabra ausmersum, que se emplea por primera vez relacionada en relación con personas que debían ser eliminadas por ser parásitos sociales o simplemente por ser pertenecientes a razas inferiores que debían de ser eliminadas físicamente o esterilizadas para evitar su reproducción. Es un ejemplo de algunos de los muchos casos en que se falaba de utilización de dogmática penal para justificar esos excesos que cometió el nacionalsocialismo. De eso hablaré naturalmente en su momento. Mas voltamos ahora a la época ya normalizada, democrática, después de la Guerra Mundial, la Guerra Fría, donde todas las teorías elaboradas de la República de Weimar, de dogmática pura, teoría de la no exigibilidad, de principio de culpabilidad, referido a fato, no a autor, o a personalidad de autor, o a culpa por la conducción de vida, sino a fato mismo. Todo eso volvió a ser utilizado en la dogmática. Y fundamentalmente comenzó a hablar de la naturaleza de acción, final o causal, la posición sistemática del dolo, en el tipo, en la culpabilidad, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar solamente de un caso que para mí es muy importante y que está ahora tratado en el último artículo que está publicado en IBC Crim, sobre la tesis de Roxin, de autoría mediata por utilización de aparato de poder, es su empleo en Alemania, o su no empleo al principio, como elaboración jurídica do pasado nazista. En Alemania, después de la guerra, después de los juicios de Nuremberg, los tribunales alemanes quisieron esquecer todo el pasado, se pensaron que era mejor no hablar de pasado, huyar al futuro y asumir la continuidad de personas, de gente que habían colaborado con el nacionalsocialismo, que eran indudablemente bons juristas, bons científicos, y que después de la guerra debían de ser utilizados para el resurgimiento de la economía, de la cultura, de la ciencia, del derecho, etcétera, en Alemania. Uno de esos casos fue Metzger. Bien, entonces no era frecuente, era muy raro que una vez que terminaron los procesos de Nuremberg, que los tribunales alemanes exigieran responsabilidad penal a los criminales nazis. Fue muy raro. Mas alguna vez fue obligado a hacerlo. Eran casos reales de gente que, asesinos que habían cometido excesos brutales en los campos de concentración. Himmler habían terminado, habían muerto. Entonces, ¿qué hacían los tribunales? Los tribunales alemanes tenían una teoría antigua del siglo XIX que se llamaba teoría subjetiva de participación, conforme a la cual o que ejecutaba o de delito o crimen directamente, si lo hacía por orden y no con voluntad de autor, sino más con voluntad de cómplice, animus socii, y no con animus autoris, merecía solamente a pena do cómplice, no a pena do autor. Con esa teoría, las pocas personas que fueron juzgadas por crímenes brutales durante el nacionalsocialismo fueron condenadas con penas ridículas que fueron suspendidas por apenas de 2 o 3 años, o a veces ni eso siquiera, y se consideraban como cómplices, que hilfen. Porque aunque quedaba probado que habían cometido crímenes directamente, no habían actuado con ánimo de autor, más con ánimo de socio, de ánimo de cómplice. Eso fue un escándalo terrible. Fue un escándalo grandísimo, porque eran verdaderos asesinos, estaban en libertad. También, el año 65 se presenta el problema de la prescripción de estos crímenes. 20 anos depois da terminação da Guerra Mundial. Era um escândalo internacional. A Alemanha seguia ocupada por as potências aliadas, teoricamente não era independente, que os criminales nazis foram postos, foram em liberdade ou directamente não julgados. Então se hizo uma lei que falava de la non prescrição com efeito retroativo dos crímenes dos nazis. Os nazis disseram, como? Se nós cometimos o crime no ano 45, no ano 45 a lei dizia que o crime prescrevia 20 anos mais tarde, por que agora não vão a prescrever? Então se disse, não, porque é uma lei processal, não é uma lei de direito penal material, e se pode aplicar com efeito retroativo. É discutível, mas é uma pressão política internacional, e a Alemanha optou por lavar a cara frente à comunidade internacional. Está bem. Mas poucos anos depois, acabo de saber agora, se aprovou uma lei de contravenções administrativas, ou ao final se diz, no caso de que elemento subjetivo não figure na pessoa que comete o crime e seja considerado como cómplice, nesse caso a pena prescribirá, inclusive se trata de complicidade em assassinato. Então, agora se vê que, como eles aplicavam a teoria subjetiva e as condenas eram por complicidade, então, o assassinato não prescribia, mas a complicidade em assassinato sim prescribia. Com tudo isso, evidentemente, os poucos processos que havia foram sobreseídos porque havia prescrito, porque as penas eram, ou as condenas eram não por autoria, sino por complicidade. Isto é importante porque depois vou falar disso em el... ou se decidiu a solução final do povo judío e foi condenado a morte. Rosin diz, Eichmann não era judío, não era cómplice, era autor, porque autoria supõe também, no caso da autoria imediata, que as pessoas que pertencem ao grupo criminal, neste caso as SS, sejam do grado que sejam, também são autores, porque controlam e dominam o aparato de poder. Aunque os instrumentos, embora as pessoas executoras sejam instrumentos que cometem diretamente o delito. Eichmann era autor como membro do aparato de poder e, portanto, merecia a pena de autor e não a pena de cómplice. Ano 1962. Sabem vocês que é o único artigo da Rosin, ele me ha dito publicamente, que foi censurado e não publicado em uma revista alemana naquele momento. Isso é uma prova de até que ponto o passado nazi, no momento, não estava, impedia que alguém como Rosin, jovem penalista, não conhecido na altura, pudesse dizer que Eichmann não era um cómplice, mas um autor mediato. Em todo caso, disso falaremos. O artigo está publicado recentemente em versão portuguesa, acredito, aqui na revista de IBSCRIM. Bem, é um exemplo mais, um exemplo que para mim é muito importante, revelador de como a dogmática jurídica alemana em la posguerra também foi condicionada por circunstâncias políticas que naquele momento fundamentalmente pretendiam ocultar o passado dos principais responsáveis de das brutalidades, dos excessos do régimen nacionalsocialista no que eles haviam participado diretamente. E chegamos à caída do Muro de Berlim. E con la caída del muro di Berlino succede tutto il contrario. Io penso che se l'anno 68, 68 che fu il primo anno che fu per l'Alemania, io avessi pretendito, stava, era molto giovane, no? Investigare il passato nazi di Metzger, mi carriera fosse terminata. In Alemania, in Spagna, con il franchismo, fosse acabò. No, preguntare, inclusive, fosse per me molto pericoloso. Entonces, ni pude pensar que ese problema pudiese ser planteado. Mas, o año 90, 92, ese era un tema del que se falaba continuamente. ¿Por qué? Porque se exigía, se juzgaba a los responsables de los disparos en el muro de Berlín, a los responsables de la otra Alemania. Una dictadura, no como nacionalsocialismo, mas también una dictadura, cometió excesos. La película Das Leben der Anderen, La vida de los otros, refleja lo que hace ahora la administración americana con todos nosotros, controlando nuestras conversaciones en internet. Mas en todo caso, también fue una dictadura, evitaba que la gente pasara a Alemania Federal. Los soldados de la frontera tenían orden de disparar contra las personas que intentaban pasar a otra Alemania. Fueron juzgados, pues ellos dijeron, ¿cómo van a juzgar ahora? Nos juzgarán por esta causa cuando en Alemania Federal nadie juzgó a los criminales nazis. Entonces también ellos tenían muchos documentos del pasado nazi de importantes juristas alemanes. Y todos esos documentos que estaban en una parte en Alemania Oriental, la otra parte en Alemania Occidental, fueron reunidos juntamente en el archivo federal de Berlín, donde están todos. Alemanes tienen todos esos documentos para eso, porque un alemán, para inclusive de cualquier directa de tendencia política, un documento es sagrado. El documento en una biblioteca alemana siempre está perfectamente clasificado y se puede encontrar. Siempre que esté abierto el archivo o la biblioteca, pero si se puede llevar, se puede buscar, ahí está el documento con certeza. En la época anterior se falaba de que esos documentos estaban en armario de los venenos, Kiefer-Schrank, que era un armario que solo se podía abrir con autorización del decano de la facultad, porque ahí estaban todos los libros que los famosos juristas alemanes habían escrito en la época de la altura del nacionalsocialismo. Bien, pois da caída do muro de Berlín, se abrieron os archivos e a situación política era de revisión do pasado da República Democrática Alemana e o pasado dos juristas e de todos os que habían colaborado con o nacionalsocialismo. Naturalmente era tarde demais, todos habían morto. Mas, en todo caso, a historia está vigente. A verdade histórica é moito importante. Aquí están ustedes agora con a Comisión da Verdade, uno dos grandes temas da transición da dictadura á democracia, o que se chama Transitional Justice, a justicia transicional. Comisión da Verdade. También, como meu discípulo Garzón, exigir responsabilidade ao dictador que murió 30 anos antes. No sé. En todo caso, falar de eso, falar da verdade históricamente é moito importante e revela moitas cousas. En Alemania, eu penso que se eu pude investigar o pasado nazi de Metzger foi simplemente porque en el momento que os archivos federales alemanes estaban abertos para poder chegar a descubrir cualquier pasado de Metzger ou de cualquier outra importante personalidade que había ficado escondido durante máis de 50 anos. A situación política había cambiado e todo o mundo decía, eu non foi, foi Hitler. Non tenía nada que ver con eso. Vamos a ver. Entonces, agora vamos a ver se eso foi verdade ou non. 50, 60 anos máis tarde. Simplemente a situación política había cambiado. O momento histórico era outro. Estou neste momento tamén investigando o pasado de un grande penalista italiano, uno dos máis grandes, era positivista, mas era tamén un grande jurista. está traducido. Aquí no sé si era muy conocido, mas Filippo Crispini. Crispini, yo descubrí que tenía un libro con Metzger, año 1942, que se llamaba O Derecho, se llama Derecho Penal Nacional Socialista. Y cuando empecé a hablar de eso, en el caso de Metzger, un autor español me acusó de injuriar a memoria de Filippo Crispini, acusándolo de veleidades fascistas. En el libro de Filippo Crispini y Metzger se habla de concepto de culpabilidad. Crispini dice concepto de culpabilidad de vosé, culpa por la condición de vida, es un concepto erróneo, porque vosé aplica inclusive a jóvenes delincuentes. Ahora que está de moda reducir a mayoría de edad penal, Metzger proponía eso para condenar a muerte a los desertores de la guerra en el frente ruso. Y fundamentaba eso por culpa de la condición de vida. Y decía Crispini, culpa de la condición de vida para jóvenes de menores de 18 años, es un poco exagerado. Peligrosidades, porque yo soy representante de la escuela positivista. Esa era la discusión. No que Crispini criticara la ideología de Metzger, sino criticaba la conceptualidad de Metzger cuando empleaba el concepto de culpabilidad. Bien, en ese libro, Crispini cita un artículo de suyo que fala do pensamiento penal de Benito Mussolini. No encontré nunca ese artículo en Italia. Bien, la semana, dos semanas, tres, que estuve en homenaje a un gran historiador del delito penal moderno, contemporáneo, Thomas Forbaum, yo falé con Donini, un grande penalista joven italiano, que me hizo llegar el artículo de Crispini, que va a ser publicado ahora con la colección de juristas terribles de Zaffaroni. Pero todo eso, uno tiene la idea de que, está bien, historia, Crispini murió, y pensamiento penal de Benito Mussolini, mas la pregunta es, ¿por qué durante 60, 70 años nadie ha podido hablar de eso? Ese artículo estaba escondido en un oscuro puesto de la universidad, de la biblioteca de la universidad, de no sé qué parte de Italia. Aún tiene que ser admitir la tortura como medio de prueba. Si se admite la tortura como medio de prueba, entonces estamos como en la época de la Inquisición. Si uno dice, no, para realidad es que en Guantánamo se practica la tortura. Es verdad. La administración Bush dice que sí, que practica, se practica la tortura controlada. Siempre que no suponga fracaso de los órganos vitales. Esa fue la teoría de Sandalvida, que está en internet. El ministro secretario de Justicia, que era González, de apellido, de nombre español, de origen mexicano. Está perfecta. Obama dijo, vamos a terminar con Guantánamo. Ainda no. Continúa. Las comisiones militares que fueron discutidas son aprobadas después finalmente por el Senado. Las comisiones militares asumen como prueba las pruebas derivadas de tortura. ¿Vosé qué opina, profesor Jaco? Me dijo, yo no tengo poder para acabar con Guantánamo. Entonces respondí, yo también no tengo poder para acabar con Guantánamo, pero yo tengo un poder. Y vosé tiene ese poder y no hace uso del poder. O poder de criticar Guantánamo. Yo no describo Guantánamo. Yo describo Guantánamo al mismo tiempo critico Guantánamo. Yo pienso que en muchas cosas del derecho de la vida diaria podemos simplemente describir. Yo explico el derecho penal sin mala conciencia en crímenes, en delitos que son naturalmente castigados, adecuadamente castigados, estupro, homicidios, hurtos, robos, que deben de estar, porque el derecho penal, yo no soy abolicionista, naturalmente sé que el sistema penitenciario debe de ser mejorado, debe ser reformado, que deben de darse alternativas a la pena privativa de libertad. Todo eso podemos más o menos describir como sistema penal vigente, más los excesos, cuando van más além dos derechos humanos, dos reconocidos en la Constitución, en las declaraciones internacionales de derechos humanos, debemos de decir, momento, esto debe de ser criticado. Aquí no cabe una mera descripción de las realidades. Tienen que tomar postura. Tienen que decir si usted concorda o no concorda. Y si concorda, bien, perfecto. Usted posee una persona que tiene una idea más perta de Mesker o de nacionalsocialismo que de Estado democrático de derecho. Es una injuria eso para Jacob. No sé, yo no digo directamente porque usted calaba de qué motivación que está por detrás de eso. No sé. No pago un derecho penal de intenciones. Yo simplemente expreso a mi opinión. A mi opinión es que si se fala de tortura como medio de prueba o como medio de castigo o de pena de muerte o de custodia de seguridad de post de la pena, debe de tomar postura, debo de decir si estoy, si concordo o no concordo. E si no concordo, debo explicar por qué. Y si concordo, debo también decir concordo porque estoy de acuerdo con un derecho penal de antiguo régimen, de ancián régimen. Yo pienso que esa es la postura que debe de ser asumida por el penalista en este momento. Él me ha dicho, vos es un político del derecho, yo soy un científico. Yo no concordo con él, también no concordo en esta definición de mi posición. Si yo soy un político del derecho, no sé, político no soy, pero en todo caso soy una persona que introduce un planteamiento político en la elaboración del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico es político. Es una decisión del órgano legislativo. Y naturalmente, si el poder legislativo conculca derechos humanos con el derecho penal, yo debo de decir, no concordo con ese derecho penal porque conculca derechos que el propio órgano legislativo reconoce como derechos fundamentales. Yo no veo cuál es el problema para decir, no, eso no es. Eso no es ciencia del derecho penal, eso es política del derecho penal. Pienso que también es un planteamiento científico. La definición de discusión trágica, dura, seria, con Jacobs en alemán, en Alemania, en este tema, no, en la escuela de poder judiciario, en una mesa redonda organizada por Forbaum, Muñoz Conde y Jacobs, cuando dijo Jacobs, vos sos un político, sos un científico, yo pienso que de actitud de Jacobs se puede deducir que él es más político que él, pero de una determinada política. Él no reconoce que la política que él representa o que él meramente describe es una política que debe de ser rejetada. No entiendo cómo él dice, no, yo meramente describo, pero usted describe un sistema de imputación que en determinados momentos o en relación con determinados casos o problemas es una imputación de algo que es contrario a derechos fundamentales. Para mí, pena de muerte, penas draconianas, desproporcionadas a la idea de gravedad del crimen, admisión de reducción o eliminación de garantías jurídicas del imputado en el proceso penal, admisión de pruebas ilícitas, todo eso es contrario al Estado de Derecho. Se llama derecho penal de enemigo, perfecto, una palabra, derecho penal de emergencia, derecho penal de excepción, se pueden emplear todas las cosas que se quieran. La realidad es que las dictaduras de todo el mundo emplean ese derecho penal, pero por eso mismo nosotros no estamos en contra. No concordamos con las dictaduras. El problema es que Jacobs admite el derecho penal de enemigo como una necesidad que precisa también a sociedades democráticas. Entonces, ese es el peligro de introducir también a política, más una determinada política que es contraria a la política del Estado de Derecho. Falamos del tema do curso. Exactamente ese é o grande problema que suscita a relación de política con direito penal. Non se pode facer un direito penal e decir que non se face política cando os planteamientos políticos que do direito penal son exactamente planteamientos contrarios aos direitos humanos. Muito bem, alguém mais gostaria de dirigir uma pergunta ao professor a respeito da temática geral do curso de abertura? Flávio? Como? O que é? Para verdadeiro partista é possível usar a teoria do Oxford, que é o que tratou do Einstein, depois... Deixa eu vou a falar... Não, pero deixa aí uma outra pergunta. Vou a falar disso em uma classe especificamente, porque o artigo, se vocês leem o artigo, vão a ver como foi elaborada a teoria subjetiva da participação para evitar a condena como autores de verdadeiros executores materiais do Holocausto. Aplicaban a pena de complicidade porque eles decían que actuaban con ánimo de cómplice, no de verdaderos autores. E que a execución material no tenía ninguna importancia. Mas de eso para falar, porque si vocês leen ese artigo, van a ver como agora, con a teoría de Roxin, se puede hacer muchas cosas en Brasil, se puede hacer muchas cosas en Perú, con Fujimori. A pergunta es a propósito de... Eu ya sé que aquí el problema de la teoría de Roxin. La teoría de Roxin ha servido para hacer muchas cosas y no siempre más. Escribí ese artigo, ahora va a aparecer la versión alemán, homenaje al profesor Wolter. Pienso que en Alemania no va a gustar porque Roxin está muy contento de que el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, ha aceptado a su teoría. No caso, única decisión del Tribunal Penal Internacional en 10 años, única, en un caso para condenar a un general del Congo que empleaba crianzas con soldados, ¿no? Bien, más el empleo de la tesis de Roxin en el caso Fujimori en Perú, aquí en Brasil o en Argentina, en otros muchos, también tengo una teoría de Jacobs, de coautoría, no de autoría inmediata. Todo eso vamos a hacer. Vamos a falar de eso, autoría mediata, coautoría, mas cuando llega un momento de ver cómo esa Jacobs y Roxin, que se discuten en esa postura puramente dogmática, si vamos a ver la decisión política del Tribunal Supremo peruano en relación con el caso de Fujimori, en relación con otra sentencia con Montesinos, vamos a ver o juego que da político una u otra tesis. El primer tribunal condena con autoría inmediata a Fujimori, o segundo tribunal condena por coautoría a Montesinos. Vamos a discutir eso porque si leen artículos de revista de IBC Crime, van a ver que una vez más se demuestra que la teoría dogmática de participación o de autoría inmediata y de coautoría puede ser empleada con fines políticos más o menos legítimos, no sé, de eso hablamos, ¿no? Profesor, algunas premisas, tal vez, de la pregunta, ¿no? Que esa discusión ela surgió también en la filosofía a partir de la obra, acho, do Vitor Farias y do Manuel Faedo, o nazismo, do Heidegger, ¿no? Que en el mismo período, más o menos, y nós no direito penal, de algum modo, estamos o tempo todo tratando de categorias que foram cunhadas por pessoas, como o professor tá evidenciando, de algum modo, com um passado um pouco sombrio, né? Apenas para mencionar o senhor na obra lá sobre o erro, um dos melhores tratados, né, sobre o erro que o senhor tem, o senhor menciona lá aquela categoria que a gente utiliza muito aqui no Brasil, que é a valoração paralela na esfera do profano, que é a do Metzger, né? Foi desenvolvida pelo Metzger, a teoria limitada do dolo. É limitada do dolo, né? Que cegueira jurídica do, enfim. E nós daí nos deparamos com o professor diz que o próprio Roxin também parece que às vezes uma certa, não digo uma contradição interna no tratado, mas ele diz: nós precisamos do sistema porque o sistema precisa ser forte para conter o arbítrio. Mas em alguns momentos ele diz: olha, mas aqui o sistema a gente joga fora quando ele utiliza a culpa imprópria, né? A teoria limitada da culpabilidade, né? ou seja, ao contrário do Weltzer. E daí a dúvida que fica para quem está estudando, talvez para quem está aplicando tudo isso, é quando romper o sistema, ou seja, porque esse sistema a gente não pode, de fato, salvo engano, seguir cegamente, como o professor disse, mas esses valores que estão na base, a gente não tem na graduação, na faculdade, uma teoria de ciência política, a gente não tem um debate, salvo raros casos, e aqui a faculdade é um exemplo, mas uma teorização de fundo aí sobre os valores que os juristas carregam, né? Então, os manuais, eles não trazem isso. E daí a gente fica ou entre o dilema, ou seguir cegamente um determinado sistema, eu vou me posicionar como roxiniano, o seguidor do Jacobs, etc., ou de um determinado momento, agora eu escolho, né, na condição de magistrado, o que, que eu aplico, aqui eu digo que é muito injusto e, portanto, eu não sigo. Esse é o dilema, né? Isso. Está clara a pergunta. Un otro ejemplo que puede ser muy aclaratorio de lo que usted plantea. Teoría limitada del dolo. La teoría dogmática originaria de Metzger era la teoría del dolo. Era que el autor debía de conocer a ilicitudes, a antijusticidades, los fatos, no mismo nivel que os elementos fáticos da tipicidade do outro tipo. Mas, naturalmente, isso na prática é impossível. Porque o mundo de direito é um mundo valorativo. Eu posso saber se uma pessoa é uma pessoa ou um animal. Mas se está permitido fazer uma coisa ou não, então ele utiliza a ideia de valoração paralela na esfera do profano. Mas, na época do nacionalsocialismo, elabora a teoria limitada do dolo. La teoría limitada de dolo no fue solamente una corrección. La teoría limitada está desenvolvida en un artículo en el Festschrift, en el homenaje a Karl Rauf, año 44, último año de nacionalsocialismo. Emplea para lo que se llama crimina odiosa, delito odioso, crímenes hediondos, puede ser la traducción ahora al derecho penal brasileiro. ¿Cuáles eran los crímenes odiosos, crimina odiosa o crímenes hediondos para que él pensaba que no había que demostrar o conocimiento de antijuricidades? Porque eran crímenes que si una persona alegaba que no conocía antijuricidades, a ilicitud o facto, era porque no pertenecía a comunidad jurídica área. Era una persona extraña a comunidad. Está bien. ¿Sabe cuál era el crimen hediondo para Metzger? Homosexualidad. Aborto, ultraje a la raza. Esos son los tres ejemplos. Ven, de nuevo Jacobs, no puedo evitar. En un artículo de Jacobs sobre el conocimiento de antijuricidades, en los crímenes económicos, él dice que la teoría limitada del dolo es una teoría muy interesante porque el empresario no debe de conocer antijuricidades, basta con que actúe con ceguera jurídica. Ceguera jurídica é igual, o mesmo. O fato está prohibido, non ten para mí interés. Non sei, mas non me preocupa. Actúo con enemistade ou ceguera jurídica. Rechtsblindheit, Rechtsfeindlichkeit. Unha actitud de desprezo a norma jurídica. Non me importa se está prohibido ou non. E Jacobs dice, eso é bom para o crimen económico. E cita o artículo de Metzger. Pero non dice que nese artículo de Metzger ves que no se refiere al crimen económico, se refiere a homosexualidad, a aborto y a ultraje a la raza aria. Delitos, crímenes que para él eran crímina odiosa y que merecían a pena do delito doloso. ¿Cuál era la pena do delito doloso? Si lembran o filme de Stanley Kramer, o proceso de Nuremberg, se lembrarán do caso de Judy Norman, que... No, Judy Norman, perdón, de Judy Garland, que é a actriz do filme, que interpreta o caso da muller alemana que foi acusada de ter relacións con un judío. O judío foi condenado a pena de morte porque se aproveitou dos momentos da guerra para se introducir na casa dela e ter relacións sexuais con ela. Ela negou o fato e foi condenada por falsa testemunha. Esse é um momento em que Metzger escreve o seu artigo de enemistade ou de cegueira jurídica. E, nesse momento, o crime, aproveitando as relações bélicas, o ultraje à raça, podia ser, e foi condenado, nesse caso, com a pena de morte. E como a prova da pena do crime era muito difícil, uma relação sexual não se faz diante de pessoas. Então, a única prova era que os vecinos haviam visto como ele beijava ou tocava o traseiro, a parte traseira da bunda da mulher alemã. E, segundo eles, com pena de morte, era suficiente prova que fosse provado que o judeu puso a mano no corpo de uma mulher ária. Nessa altura, Lange desenvolveu o conceito de participação necessária, que você conhece. Sabe por quê? Porque a mulher de raça ária não era punida por delito de ultraje à raça. Era partícipe necessária. É um conceito notwendige Teilnahme que todo o mundo emprega na dogmática alemã do momento, em Brasil. Foi para isso desenvolvida, para justificar por que a mulher alemã não podia ser punida. Era partícipe necessária, como a criança em um crime de abusos sexuais. Todo isso deve de ser tenido em conta. Mas é verdade que a dogmática alemã é uma dogmática que se construye como uma gramática. É sempre válida. Eu posso pensar que uma pessoa que escreveu um magnífico tratado de gramática espanhola, posso recomendar como gramática, como tratado, esse livro para estudar gramática espanhola. Mas se essa pessoa for ministro em um país latino-americano de educação e foi um dos que evitou que as crianças indígenas pudessem ser alfabetizadas e ir à escola, então eu posso dizer o tratado de gramática é muito bom, mas ele era um genocida cultural, porque evitou que as crianças indígenas fossem educadas ou alfabetizadas. A mim me parece que as duas coisas são muito importantes. A gramática pode ser boa, a teoria de Metzger pode ser que tenha razão, já que para os crimes econômicos é melhor aplicar uma teoria que não exige a potencialidade do conhecimento, de antijuridicidade, de teoria da culpabilidade, também não o conhecimento real da proibição, mas a indiferença jurídica, a cegueira jurídica. Mas se deve de ver o contexto político em que Metzger desenvolveu o conceito de cegueira jurídica. Em esse contexto era uma teoria genocida completamente. E de crímenes odiosa que para nós, incluso para o legislador brasileiro, que tudo considera como crime hediondo, não creio que o legislador brasileiro, em nenhuma parte do mundo, se diga agora que homossexualidade, aborto e ultraje à raça seja crimina odiosa, seja um crime hediondo. Com a teoria limitada do dolo ou com qualquer outra teoria que se queira aplicar. Isso creio que é muito importante, é um caso típico de como, a vezes, na dogmática alemã se esquece que muitas teorias tem um origem político. O que passa é que, com as teorias que surgem em um momento determinado, por exemplo, versar em rei lícita. Vocês já não se lembram disso, mas foi a origem da responsabilidade por resultado, sem exigência de dolo ou culpa. A elaboração dessa teoria no direito canônico medieval foi obra do Papa Gregório. E foi um progresso. Porque en un momento en que la responsabilidad era puramente objetiva, se preguntó al Papa qué responsabilidad tenía un sujeto que con un caballo en las estradas de Roma atropellaba a una crianza y la mataba. Y el Papa preguntó, ¿el caballo era propio o robado? Bueno, porque él decía, si el caballo era propio, pode ser que não tenha nenhuma responsabilidade. Pode ser uma ideia, uma ideologia. O cavalo próprio é um homem rico, seguramente. Mas se o cavalo era roubado, versar in re ilícita imputantur omnia que secuntur delicto. Quando se comete um fato ilícito, se imputa tudo o que se deriva do fato ilícito originário. Não era necessário mostrar dolo ou culpa. Era responsabilidade puramente puramente objetiva, derivada de un facto ilícito. Cuando agora eu vi no proyecto do Código Penal de Ecuador que o aborto con resultado morte é simplemente unha cualificación por o resultado sin exigencia de elemento subjetivo, uno se lembra da tesis de Versarin Revista do Papa Gregorio do século XII. Ve que en Ecuador, por razones que sean, influencia de, en fin, no voy a hablar de Iglesia Católica ahora, porque la próxima semana ustedes van a saber qué influencia tiene la Iglesia Católica en nuestros países, y concretamente también en Brasil y con el tema de aborto. Mas en Ecuador, es el mismo tesis, el mismo crimen que está en la tesis de origen de Versarin Revista de la Responsabilidad Subjetiva. Aborto con resultado morte é sempre punido como asesinato. E non se dice que sea morte ocasionada intencionalmente, basta con que aborto sea ilegal para que o resultado morte se impute. Entonces, tengo ese tipo de conocimientos de la realidad de política para saber que a veces construcción jurídica, de la dogmática jurídica, tiene que ver con ese momento. Pero puede ser que a teoría de Metzger, en muchas otras cosas, relaciones entre tipicidad, antijuridicidad o delito como o facto típicamente antijurídico y no típico antijurídico, puede tener algún tipo de fundamento dogmático puramente sistemático. Puede ser que también tenga otras muchas cosas proveitosas, porque Metzger, discípulo y continuador de la obra de su mestre Ernst Behling, es o más grande dogmático o mejor dogmático de la primera mitad del siglo XX en Alemania. Y por eso es tan grave que él fuese después un grande colaborador del nacionalsocialismo. Fue cuando él escribe en el proyecto de eliminación de los extraños a comunidades, las diferencias entre delincuente por tendencia y delincuente por inclinación, parece que está hablando de atipicidad y de antijuridicidad. Está hablando de personas que van directamente al campo de concentración. Él fala de eso como si fuera una cuestión puramente dogmática. Me parece horrible. Só uma mais. No livro do Metzger, sobre o Metzger, você lá pelas tantas, eu não lembro bem, porque faz tempo que eu vi, mas lá pelas tantas você fala que no aniversário dos 70 anos dele, do Metzger, eles organizaram em Munique um compêndio em homenagem a ele. E que o Velzo se negou a escrever. Por que que ele fez isso? Você, lá não está escrito, eu não sei. Eu estou lembrando agora, mas... Por que o Velzo não quis escrever no livro em homenagem ao Metzger, aos 70 anos do Metzger? Em todos os países há secretos de família. Claro. Secretos de família, para mim, é uma coisa que nunca entendi, compreendi muito bem. Quando no prólogo... a homenaje a Metzger, año 53, los editores Engis y Maura, los colegas de Metzger en Múnich, falan de que homenaje se publica con cierto retraso, porque Metzger cumplía 70 años, en 52, el libro sale en el año 53. Para un alemán eso es un grave pecado. Explica que el problema es, sé que el profesor Maura, uno de los editores, tuvo un grave problema familiar, es verdad, el hijo de Maura, el único hijo varón, murió en un accidente alpino. Otro problema es que, en último momento, algunos autores que habían prometido que tenían prometido publicar en el homenaje, en el último momento, sin ninguna razón, ninguna explicación, no mandaron a su contribución. ¿Por qué? Uno de ellos es Berzel, puede ser algún otro más. Yo pienso que algunos sabían perfectamente que Metzger tenía ese pasado oscuro, que dijeron, no, ahí no, mejor no participar. Pero no queda claro, puede ser también que tuviera mucho trabajo. Yo tengo ahora dos compromisos para homenaje a Schünemann, también para publicar, estuve en homenaje, pero hablando oralmente, una palestra para homenaje a Forbaum. Tengo que escribir y terminar homenaje a Forbaum para agosto 31. Voy a escribir aquí en alemán. Para homenaje a Schünemann, que ven ahora para Sao Paulo, creo que editor Luis Greco me ha dicho que fin de año. Para mí es como una cosa terrible, porque tengo que escribir más y además além en alemán, ¿no? Entonces, también pienso que en altura, la gente dice, no, Metzger, o grande mestre, mas no tengo tiempo. Mas en último momento, es sin dar explicaciones, dicen los editores. ¿Por qué? Secretos de familia. Ah, vamos a terminar ahora. Acho, creo que sí. Acho sí, que tenemos todas. Temos todas semanas, as. É, toda temos vida. Bastante dias. E amanhã, então, vamos começar com o primeiro tema. O professor pediu que não venham de gravata, né, evidentemente, porque ele também não virá, disse que esse é um traje só para alguma formalidade, hoje era formal. E amanhã a ideia é começar com as origens da dogmática, né, o ponto de criação da dogmática e as motivações ideológicas que levaram a isso. É. Muito bem, então, todos convidados e até amanhã às 14h.